¿Lo oyes? Es el sonido de la diversión. Estas patatas están que crujen. ¿Y sabes lo mejor? Cada crujido es un festival de vitaminas y minerales. No a las calorías vacías, sí a las calorías divertidas. No more fat for fun. ¡Lo niño! Patatas Rizos, están que crujen.